cerca del mar y muy juntos, mirar el sol y el ocaso, besar tus manos y ser tuyo, caminar en la arena dorada, vivir este amor verdadero. En esta tarde soleada yo te digo te quiero. Cuando me aleje de ti en aquel tren que me llevará a su nuevo horizonte, sé que por mí llorará. No te desesperes, mi amor, que muy pronto yo volveré y verás que por siempre junto a ti me quedaré. Cerca del mar y muy cómodo.